Este es el podcast de canariasbruta.com. Comenzamos una semana más el podcast de Canarias Bruta, el que hace el número 86. Hoy es viernes 14 de diciembre de 2007. Saludos de quien te habla, Miguel, y de quienes me acompañan esta tarde, empezando, como siempre, por la señorita Pino Charlie Sister. Buenas tardes. Hola, soy Bárbara Rey. Hola. Hola, camionera de Wisconsin. Me invitas a un trago. Marinero. Esta es mi voz hoy. A propósito, qué chula la música con la que hemos empezado, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, está guay. Hola, Miguel. Hola. Ya estamos aquí. Y regresando después de una ausencia prolongada, un aplauso para Charlie. Mortifruta, mortifruta. Mortifruta. Mortifruta. Pues te voy a bajar la ganancia, que es que... Oye, mi contrato pone que tengo que estar un decibelio por encima de los demás. Y un eco seco. El antes muerto que sencillo. Saludamos a, está diciendo hola, a RVR, que está en el chat. Pero antes, por supuesto, saludamos, que también vuelve después de una ausencia prolongada, Jen Jen, buenas tardes. Buenas tardes, estresadito me hallo. ¿Y eso? Uf, la vida de estudiante. Ay. Ay, a ver cuando sales del armario y se te quita la bobería. ¿Y eso? Haciendo amigos, Charlie. Sí. ¿Tienes exámenes ahora en diciembre? De todo, tengo de todo. Tienes de todo, pobrecito. Tiene que hacer una presentación PowerPoint. Y todo. PowerPoint. PowerPoint. PowerPoint. ¿Y con CorelDRAW? Sí, con CorelDRAW, con F, AC. PowerPoint. Wow. Y un look. Un look pre. O uno nuevo que es un Denbin. ¿Y el encuraje ese? No, una web. Tengo un Outlook que me da coraje. O como... como nuestro amigo... ¿cómo se llama? El de Publipunto Intershopping. Charlatanes del siglo XXI. Por cierto, el próximo miércoles voy a conocer a nuestro amigo con la provincia de Diario de Las Palmas. Con la provincia de Diario de Las Palmas. En un encuentro de marketing... Qué bien. Organizado por musdegofio.com, que por cierto acaba de estrenar... Y a mí no me invitan. Nueva página web, ¿no? Es que tú no eres, estás en la lista de non gratos y tal. Voy a llamar al señor... Raúl. Sword. Que Musdegofio, ¿sí?, ha estrenado página nueva... y dominio nuevo. Ahora están en musdegofio.com, que es como más sencillo de... Claro que sí, hombre. De acordarse. Hombre, claro. La antigua era musdegofio.blogspot.com. Oh. Pues ahora musdegofio.com. Muy bien. Con un diseño muy chachi y con unos contenidos, como siempre, muy buenos, porque evidentemente está escrito desde la experiencia que les da a todos. Yo voy a escribir un artículo esta semana que seguro que me lo van a enlazar, ya verás. Qué humilde. Por cierto, acaba de conectar con nosotros otro colaborador, así que le damos paso desde la primera isla del archipiélago, la más bonita, verde, alta, importante, poblada, heroica, el que sube la media nacional en las estadísticas de tamaño del pene, cantidad de sexo semanal y periódicos serios. Autóctono, buenas tardes. Se ha emocionado. Vuelve el efecto mecedora a Canarias Bruta. Hola, autóctono. Muy buenas. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vivo. Y ya no estoy bajo el agua. Ayer, amigo. Con el agua al cuello. Ayer era peligroso conducir. Me pilló la riada en plena carretera y la verdad que bastante feo me vi para intentar salir. El nuevo Seat Batiscafo. Fue la risa porque nos declaran la alerta a nosotros y les llueve a ellos. fue genial. El tranvía ayer era próxima parada. El tranvía ayer era... Se ve que no es acuático, no es water resistant como los Casio. Así que... Por cierto, fuerte de gente quitando barro de las vías del tranvía, ¿eh? No, era un spa callejero. Eso es por convenio, compadre. Eso es para sacar el paro ahí de la islita. ¿Sabes, no? Te voy a hacer un chiste. Hombre, que hizo un colega mío cuando lo del Delta y tal. ¿Sabes que en Tenerife, en Santa Cruz, hay un nuevo parque temático? el Lodo Parque. Qué gracioso. Fomentando el pleito insular. Mira, escríbelo, lo metes en una carta y se lo mandas al director, sí, del día. Le hago un logotipo guay. En carta del director, seguro. Esperas que al día siguiente y cuando digas de fondo, ¡cabrón! Pues. ¡Hijos de puta! Es una altoverada camuflada. Bueno, empezamos con una noticia ligera que traía Autóctono a la página principal de Canarias Bruta y que dice que el ayuntamiento del municipio Gomero de Alájero ha abierto expediente disciplinario por falta muy grave al secretario-interventor de la corporación local al no comparecer sin justificación alguna a su puesto de trabajo desde septiembre de 1998. Pero es la primera, o sea, que eso le ponen. Eso y también se... toquen mestizaje. Ay, perdón. Eso se llama absentismo extreme, ¿sabes? No, no, fue desayunar. No, eso se llama asuntos propios. Pero, no, pero de manera injustificada. Es decir, y nadie dijo, oye, Pepito, ¿dónde está? Después, cuando habían pasado, no sé, 4 años, dijeron, oye, Pepito, no ha vuelto del bocadillo. Yo creo que el que deberían investigar es al que falsifica su firma en su ausencia, ¿no? Porque hombre, igual el ayuntamiento es pequeño y nadie firma. O sea, mamá, un interventor, hombre, se barra secretario. De que en el descanso fue por tabaco y no volvió. ¿O fue a desayunar? Esa frase ahora es políticamente incorrecta. El tema es que dice que abre un expediente disciplinario por falta muy grave. Lo que no quiere decir que lo vayan a despedir. Por supuesto. O sea, probablemente no lo despidan. O sea, lo mejor, sacarse funcionario. O sea, puedes hacer las putadas más gordas que no te vas a quedar sin trabajo. Necesitamos un Sarkozy en España. Pero es que yo me pregunto, la historia es esa. No. O sea, este tío no está en el ajero, por lo que se ve, porque no pueden contactar con él. Pero, ¿dónde coño está? No, a lo mejor ni siquiera se incorporó nunca al trabajo. No, por lo visto sí. O sea, ¿sí? Estuve preguntando después de publicar y tal, por ahí, y por lo visto el caso es que... Sí, o sea, él se hace durante un tiempo, pero nadie sabe dónde, o sea, en el ayuntamiento no saben dónde está, pero vamos, que tampoco es localizable en La Gomera. Dice, igual se ¿puede murió? Ser incluso que haya sacado una posición en otro lado y jamás haya, se haya dado de baja de Alájero. Dice el amigo RVR desde el chat, dice, la pregunta es por qué no se han dado cuenta hasta ahora. Dice, ¿será porque el resto acaba de llegar ahora de esa ausencia? De vacaciones. Para la mí que en esa oficina no había buen rollo. ¿Te imaginas? No había nadie en la oficina. ¿Y quién gobernaba el ayuntamiento de Alájero? Hombre, igual fue que fue ahora cuando terminó el campeonato mundial de Tetris para funcionarios o algo así. No, es que el ayuntamiento tenía un horario jodidillo, siempre estaba cerrado. No, lo que es mejor, igual quien nadie se había dado cuenta que el que publicaba los bandos desde hace ya 9 años era el Bedel. Está claro. O sea, pero don Venancio era el Bedel. No jodas. Pues a lo mejor el tipo se pensó que, como tenía tan buen rollo con la corporación anterior, al cambiar en las elecciones la corporación, dice, esto ya no son colegas míos, ya no voy para allá y tal. Ya no les ayudo. De más gente. Oiga, que usted es funcionario, tiene que trabajar para todo. Échale casi 10 años, tío. Joder, es que flipante. Yo creo que es testigo de algún... ¿Ha sido testigo de algún crimen y está ahora como testigo protegido del gobierno? Sí, en el programa de protección de testigos del FBI. Sí, yo creo de que sí. Bueno, el programa de protección de testigos de la Policía Nacional. ¿Te imaginas cómo puede ser eso? ¡Qué glamuroso! El lema es protect yourself, ¿no? Sí. Marica el último. Bueno, pues vamos a tocar otro tema que yo he titulado aquí en el guioncillo. Vamos, lloremos todos juntos, somos canarios. Y es que esta mañana... Vamos, lloremos todos juntos esta Navidad. Ay, mi madre. Bueno, a la mayoría de la gente que está... De los madrileños. Sí, la mayoría de gente que está... Bueno, o por lo menos Pino y Autóctono. Saben que esta mañana entró alguien a comentar en un post que llamó Autóctono el nazi onalismo canario. Más o menos, digamos, escribiendo las tesis de Coalición Canaria de por qué Madrid, porque somos guanches, porque tal, porque mi bandera es la Canaria con las 7 estrellas verdes, no sé cuánto y tal. ¿Con los mocos qué? Sí, pero lo que me dejó estupefacto, me encanta esa palabra. A la par que, estupefacto. A la par que impávido, tío. Esta es impávido, buena. Wow. Impávido. absorto en mi pensamiento de... Bueno, vale, ya. Bueno, pues... Precisamente hablando de Godot, ¿por qué no decía, te callan? Decía el amigo Tabona, que firma así sus comentarios. Tamaragua para el amigo Tabona, desde aquí. ¿Cómo era? Ajul, Afe, Fenilagui. Ñaca. Claro, este era el que subía el porcentaje del senegalés de Gran Hermano, ¿no? El que llamaba para salvar a su hermano. ¿Cómo se llama? Bueno, a ver, que vamos a centrarnos. Centrémonos. Que decía en el comentario. Que decía en el comentario que en la península, cuando no saben el acento de los canarios y nos tratan como sudamericanos. Y que cuando decimos que somos canarios, nos siguen tratando mal. Y a mí es una cosa, ¿sí? Esta mañana me encendí y dije, Dios mío, pero no puede ser. O sea, es que no puede ser que todavía haya gente con esos topicazos idiotas. A ver, Tabona, primero, o como te llames, ¿cuántos puntos tienes tú en la Iberia Plus? ¿O en la Spanair Plus? ¿O en la Fidelitas? Él dice que la mujer es de Madrid y la hija es de Barcelona. ¿Pero él ha salido de aquí? ¿Habrá pisado con el continente? No, el tema es, puede ser que hace 10 o 12 años en Madrid te confundieran el acento canario con sudamericano, pero ahora con la cantidad de sudamericanos que hay en Madrid, te aseguro que un madrileño sabe perfectamente cuál es el acento canario, y sobre todo no por la cantidad de sudamericanos, lo que le decía yo, por la cantidad de canarios que hay ya en la península, que se tienen que ir para allá a buscarse la vida porque aquí se mueren del asco. ¡Sí! ¡Y yo voto por Miguel! ¡Sí! ¡Bravo! Pero no solo eso, Miguel, o sea, tú date cuenta quedó de como la otra meeting el tema, ¿no? La otra cara de la moneda. Nosotros, pero si tenemos hasta un canario presentando el tiempo en Telecinco. Cada vez que hemos ido a la península, si encima dices que eres, te dicen, ay, qué lindo hablas, y encima eres canario, pues te tratan mucho mejor. Pues si encima tú dices que eres canario, si te tratan mal, y encima dices que eres canario, y te siguen tratando mal. Hombre, eso era antes, Pino, ¿eh? En tu último viaje. No. ¿A ti no te ha pasado eso de dónde eres? No, vivo en Canarias. Eso es que es una persona. Como Paulino, buen silencio, buen silencio. Eso es que es una persona a la que siempre tratan mal. Señor Sablana. ¿Sabes? Eso es que el tipo es de alguna manera que merece que lo traten mal o algo normalmente. Así. Normalmente. Igual es que se mueve por los bajos fondos y entonces cuando va a pillar cierto tipo de sustancias, se creen que es un policía ya. Intentando imitar el acento sudaca y por eso le tratan mal. Sudamericano. Sudaca. Normalmente cuando en la península dice que eres canario, te suelen tratar bien. Y tampoco cuando dices que eres canario no te dicen ¡De Palma! ¿Sabes? No. Sí, alguna vez. Sí, vale, pero vamos a ver. Por cierto, antes que nada, decían lo del canario que presenta El Tiempo en Telecinco, que de repente a mí me hinchó el orgullo canario cuando el orgullo digo, patrio. Le dejan usar acento canario. Pero claro que sí. Te ha hinchado otra cosa, ¿no? Claro que sí. Sí, yo me acuerdo cuando Paco Montes de Oca, además, cuando daba chubascos en el Cantábrico. Y granizo. Marejada. Y granizo. De todas formas, hay un par de ellos. De hecho, el otro día en Mugán, cuando fue el concierto solidario con la gente que perdió sus propiedades en el incendio del verano, lo presentaba una chica que se llama Jessica, que está ahora mismo currando en el programa de Ana Rosa Quintana. Charly, ¿no te ha servido un clipper de fresa? No, lastimosamente he llegado con el tiempo justo para incorporarme a la tertulia. Pues ahora en un que lo que yo escribía, lo que el comentario que yo aportaba era que para mi experiencia era todo lo contrario. O sea, que cuando voy a Península siempre me han tratado genial y cuando dices Canaria, bueno, ya eso es la bomba. Ay, qué linda, qué dulce, qué lindo hablas, qué todo. Sí. Por cierto, yo voy a montar la plataforma Kira Miró Habla Canario, porque es que en serio. ¿Por qué? Porque me jode que hable con el acento ese. Pues a mí no, me parece perfecto. ¿No te gusta el acento gominolas? Me parece una buena actriz. Mira, precisamente por eso. O sea, quitando que sea buena actriz, aparte está ¿qué buena. ¿Qué pasa? ¿También vas a votar para que yo termine con la Z y la C? Aparte de que está buena de narices, como decía el amigo autóctono. Lo de qué rica la gominola. Cuando habla canario tiene más morbo todavía. El otro día en Caiga Quien Caiga yo dije yeah. Y me reguero de babas. Me puse berraco. Y de babas. Sí, de babas. ¿Qué? Pues eso, que donde realmente a mí sí que me han dicho y he tenido Chancho. Problemas con la forma de hablar ha sido aquí en Canarias, sí. Que es donde me han preguntado ¿tú no eres de aquí? Digo, sí, sí, soy de aquí. Dice, no, no, es que... Digo, es que como lo dice... No, la, ese, es que hablas bien, es que hablas bien. Y ahí fue donde yo me di cuenta de que del concepto que tienen algunos canarios de su misma forma de hablar. Pero es que mira, Pino, hay una cosa. El complejo de inferioridad que tiene cierta gente y que explota Coalición Canaria, no voy a decir ciertos partidos, Coalición Canaria, sí, es una chorrada y una estupidez y un tópico. Es decir, de la misma manera que hay gente de la península que no sabe identificar el acento canario porque ni falta que le hace, un canario, tú crees que el batu, por ejemplo, por nombrar a alguien así, sabría identificar un acento de Toledo. Qué va. Pues ya. Pero está. Si hay, o sea, si hay muchos ¿por qué canarios... coño la gente de la península tiene que saber que tú eres canario? ¿Qué pasa? ¿Qué espera? ¿Que te tienda la alfombra roja? No me Pero jodas. No solo eso, Miguel, hay muchos canarios que además no saben, por ejemplo, distinguir un acento de Lanzarote de un acento de Fuerteventura. ¿Qué no? Bueno. Por ejemplo. Bueno. O un herreño de un palmero. O un herreño de un palmero. Que... Bueno, eso es más fácil. Bueno, eso es más fácil, ¿eh? Un poco más fácil. ¿Cómo es el palmero, Charlie? Por cortesía de Aena. Pones el bocón del. Salía del vuelo de Vinter 175 con destino Santa Cruz de La Palma. Pasajeros embarquen por la puerta número 7. Eso, mi niña. Clavado. Y hablan despacito los palmeros. Entonces, primero, que en la península no tienen por qué saber el acento que tiene. Y luego, lo mismo, que hay gente que te dice, como decía Yen Yen, que pasa a veces, de Palma y tal. Pero es que aquí en Canarias hay gente que no sabe dónde está, otra vez, Toledo, ¿sabes? O no te sabe señalar dónde está, no sé, Santander. ¿Cómo decir que un andaluz se ofenda porque nosotros no distinguimos a uno de Huelva de uno de Cádiz? ¿Sabes qué dices? ¿Sabe? Entonces, primero, que eso es una tontería. Segundo, ¿claro? Que cuando dicen lo de, no, es que estamos lejos. Mira, tú fíjate una cosa. Coger un vuelo de aquí a Madrid sale más barato que coger el tren de Madrid a Barcelona. Sí. Sales más de aquí... barato que ir de Fuerteventura a La Palma, por ejemplo. Exacto. Si tú además coges, por ejemplo, el vuelo, el que suelo coger yo de las 6, ¿qué es? 6 menos cuarto. O 6 y cuarto, una cosa así, el que sale de Spanair. Llegas a las 9 de la mañana o a las 9 o a las 10 a Madrid. Es decir, es como si estuviera prácticamente aquí al lado. Que hace 30 años estuviéramos en el culo del mundo, sí. Efectivamente. Y no había luz en la calle y y pasaba el carro tirado con un burro con las barras de hielo, ¿vale? Sí. Pero ahora mismo, evidentemente, el rey de no, es que es la ultraperificidad y no sé qué. Vaya al carajo, hombre. Ignorancia. Yo he cogido aviones. Que tenemos unos descuentos de residente del carajo, que tenemos encima un régimen fiscal. O sea, en la península pagan un 16% de IVA, aquí pagamos un 5%. Que las cosas estén más caras no es culpa de que estemos en Canarias, es que los empresarios canarios se aprovechan de eso. Sí. ¿Eh? Porque el descuento de residente para los viajes es para el transporte y mercancía. Sí. En los viajes, es decir, si tú, en teoría, vienes con un barco o con un container cargado de cualquier tipo de mercancía a Canarias, el viaje le sale la mitad de precio si viene o va de aquí. No, y además está el régimen de abastecimiento de Canarias. Que prácticamente le quita los impuestos de los productos básicos de alimentación, que después estén caros, y además que encima además no es que digas no están caros en general, es que la diferencia de precio ya no solo dentro de Las Palmas, que lo has comprobado tú con el cesta bruta, sino por ejemplo el coste de la leche, el bris de leche en Lanzarote es mucho más caro que en Gran Canaria y menos que en Fuerteventura. No tendría por qué ser así. Y no tendría que ser así. Pero el empresario no canario el que se aprovecha. No, pero para la gente. Claro, la gente no lo sabe. Gente no lo sabe y entonces la culpa es de Madrid. ¿Y por qué no nos hacen caso? ¿Por qué somos una colonia? ¿Por qué estamos en el culo del mundo? ¿Y por qué necesitamos ser independientes? No, y encima. La gente con la llorera y el gobierno regional. Aprovechándose de eso, de eso. Manda cojones que la gente le siga el juego. De la panda de borreguitos en la que nos estamos convirtiendo. No, es que miran por lo nuestro. Pero qué nuestro, pero si, como decía un comentarista en el post, aquí somos canarios independentistas menos para las perritas de Europa. Claro. Llevamos recibiendo de Europa tantos millones que podríamos haber forrado de oro las islas. El Teide hubiera sido de oro macizo. Y a Don Pepito en la punta. Que allí mirando si, haciendo el pino. Miguel, si el PP ganara las elecciones, Madrid nos querría. Sí, No, porque puedes. No, no, porque si no es eso. No sé, por cierto gobierno. No, no, no, son cosas tuyas. No, no, no. Circule, circule. Aquí no hay nada que ver. Aquí no hay nada que ver. Aquí no hay nada que ver, Jay. No tienes ni idea. Bien, bien. Y además, así enlazo con la siguiente noticia, y es que, por cierto, le estaba comentando a Pino antes de empezar el podcast. Que oye, eso es una conversación privada. ¿Te puede doy permiso, doy permiso. Das autorización para el uso del fichero. Por escrito. Que el otro día. Ahora vamos a hablar de las famosas cuñas en la radio y la anticuña que salió. Y que Autóctono publicó la anticuña. Y Canarias 7 se hizo eco de la noticia diciendo que que Canarias Bruta fue la primera, junto con Crónicas de Esperantia, en hacerse eco. Entonces, yo le decía a Fran J. Saavedra de Crónicas de Esperantia, somos los popes, los media mogul, o sea, somos de culto. Ya vamos a montar una conferencia web 2.0 o algo de cuando esto. Cuando entramos en el top 10 del iTunes. Pues mira, queda poco porque seguimos subiendo, la leche. ¿Quién nos oye? Miguel con su algoritmo de bajarse. Tengo un bot que se va descargando a través de IP recursivo y tal. Pero bueno, saludamos a Rina, que está también en el chat. Que no veas vaya conversación que Irlanda. Tienen. Sí, sí. Vaya conversación que tienen. Que como siempre repetimos, no respondemos en la ventana de chat. Pero porque los estamos leyendo perfectamente. Bueno, vamos. Dice RVR que no habla ni canario ni godo ni nada y que nadie sabe decir. La verdad es que es curioso. Yo nunca conocemos a RVR. RBR. Y es verdad, no sabría decirte dónde es. ¿Quién es RBR? Víctor. RBR. ¿Sabes quién es? Víctor. Tía. Víctor. Víctor. Víctor. O Victoria. Venga, tema. Bueno, pues tema. El nombre del comentario triple. No. No sé. Ese Víctor no. Ese Víctor se despidió del blog el otro día. Me siento culpable. Lo echamos de menos. Me siento. Oye, culpable. Hay que decir una cosa a los oyentes que también comentan. Victrol era, ¿no? Que también comentan en Canarias Bruta. Que tampoco es plan de meterse con la gente así, hombre, por Dios. ¿Cómo que no? Oye, si él. O sea, vas a ver, el hombre patinaba malamente, o sea, vamos, aquello parecía un patinaje sobre Disney sobre hielo. Y porque de repente decía una cosa y en el siguiente comentario se contradecía. Pero bueno, oye, hay gente que es así, tiene. Pero que yo me siento culpable porque dijo adiós después de un comentario mío. Ya. Cuando además se lo dije en plan tan inocente y tan simpático. Pero bueno, pues comentábamos que hace cosa de un mes o algo así empezó a salir en la radio una serie de cuñas. Que no he oído. Bueno, pues ahora la vas a escuchar. No se identificaba el anunciante y la gente decía, ¿quién cobarde, será? ¿Quién tirando será? La piedra y escondiendo que, la mano. Sí, como que era muy difícil saberlo. Y empezaba la primera cuña. Podría ser los frepines ñaca ñaca. Sí, los frepines ñaca ñacas no tienen ni para sacarlo en Canal 25 el anuncio. Me bajan todas las radios de Canarias. Vamos a escuchar la primera. Ha llamado al Palacio de la Moncloa. Si llama desde Cataluña, marque 1. Si llama desde el País Vasco, marque 2. Si llama desde Andalucía, marque 3. Si llama desde Canarias, espere. Canarias está harta de esperar. Habla Canario, ponte en tu sitio. Después de lo que hemos hablado, evidentemente ya no. Porque además tiene violencia, tío. ¡Habla canario! ¡Monta en tu sitio! ¡Me cago en la puta, joder! Después de lo que hemos hablado, de lo que llevamos hablando un rato, evidentemente todo el mundo sabrá quién es el anunciante. Tampoco es ninguna incógnita, ¿verdad? Anunciante. ¿Quién es tan ridículo para hacer ese anuncio? O Hiperdino no. Que toca lo más casposo. Vale. Pues no contentos con eso. Lanzaron un segundo anuncio que decía así. Compañía Canaria de Aviación anuncia que su vuelo 777 con destino a Madrid está retrasado por la incomprensión, la insolidaridad y el oportunismo. Rogamos a todos los pasajeros con residencia canaria sigan esperando pacientemente hasta nuevo aviso. Canarias está harta de esperar. Habla Canario, ponte en tu sitio. Pero qué chorrada. Ah, qué guay. Si yo he cogido aviones más baratos que coger un taxi al aeropuerto. No, la incomprensión, el tal, no nos comprenden. No, pero me parece bien que animen a los canarios a poner en su sitio a ciertas personas también, ¿sabes? Sí, de verdad, cierto. Si ustedes piensan que el que no me sale. El ridiculómetro ya está en. Ya ha sobrepasado el 100, el nivel tope. Espera un segundo. Esta tercera, yo la escuché en Fuerteventura. Y llamé inmediatamente a Miguel, como diciendo: ¿has escuchado la tercera de la serie? O sea, y tal. Aparte de ser una estupidez. Aparte es mentira. De llorona, no tiene. O sea, es mentira. No tiene sentido. Porque. Es echar la culpa a los demás. ¿Qué pasa? Vamos a escucharla y luego comentamos. No. Primero, es echar la culpa a Madrid de una cosa que es culpa de estos de aquí. Esta es la cuña. Sí, dígame. Le llamo desde Canarias. Solo hacemos envíos a Península y Baleares. Gilipollas. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Le llamo desde Canarias y quería adquirir... Su llamada ha bloqueado el sistema. Los envíos solo son a Península y Baleares. Canarias está harta de esperar. Habla, canario. Ponte en tu sitio. Qué fuerte. Bueno, ¿qué feo? De entrada... Qué fuerte. De entrada, les cuelgan por maleducados. Porque todo el mundo sabe que lo primero que hay que hacer es primero saludar, luego identificarse. Y estos van directamente como si fueran a tener un privilegio. Soy de Canarias. Hola, Hola, me llamo Arturo. Hola, buenos días. Me llamo Arturo y le llamo de Las Palmas de Gran Canarias. ¡Palma! Por cierto, llamo desde Canarias. Sí, llamo desde Canarias, ¿viste? Y lo de su llamada colapsado el sistema ya es, vamos. De traca, o sea, lo siento, soy una goda seca. Bueno, lo que es increíble es que le echen la culpa a Madrid de esto cuando todos los que recibimos compramos alguna cosa fuera de aquí, nos hemos visto en la tesitura de tener que hacer un DUA, pasar por un agente de aduanas, que te retengan un paquete en aduanas, etcétera, etcétera. Y todo eso es porque en Canarias hay aduanas, porque tenemos un régimen económico y fiscal diferente del de la península, y por eso tenemos aduanas, si no, no tendríamos aduanas. Sí, pero aparte funciona mal, es decir, a mí no me importa pagar los impuestos sobre un artículo que yo compre fuera, pero lo que no me parece justo es que para liquidar 60 céntimos de impuestos tenga que pagar un agente de aduanas que me cobra 40 euros por hacer el papeleo. Bueno, pongamos 20. No, ahí me han cobrado hasta 50. Pero hombre, lo normal es 30, 35. Correos está cobrando 10 ahora. A mí todavía no me han parado ninguno en correos. Pero... Y sobre todo que no haya más mano firme con ciertos transportistas, ciertos aduaneros que se aprovechan de que evidentemente hay muchos paquetes de particulares que no se quejan porque es o me pagas o te quedas sin paquete y se aprovechan de eso. Sí, pues se supone que un no paquete voy a generalizar, con un valor, pero no, sí que ocurre. Segur, a mí me ha pasado con Segur y no tengo por qué disimularlo. O sea, se supone que un paquete cuyo valor es de menos de 50 dólares no tiene que pasar a aduana. Bueno, no, la ley dice que todo tiene que pasar a aduana. Bueno, que hagan la vista gorda con correos no significa que... No es la vista gorda con correos, es así, ¿eh? Y entonces esto es en vez de separar los que valen, los que tienen un valor de más de 50, los que tienen un valor de menos de 50, no, los pasan todos y a mamarla. Y como tienen en plantilla a su propio agente de aduana, pues ya rizamos el rizo y fuera. Dice la amiga Rina que el Apple Store no envía a Canarias, ni a Ceuta, ni a Melilla. El Apple Store no envía a Canarias porque en su día cuando enviaba a Canarias y llegaban las cosas y llegaban con gasto de aduana, la gente lo devolvía, ¿sabes? Entonces la cuña debería ser: canario, entérate de cómo funcionan las aduanas, gilipollas. Claro, pero es que no solo el Apple Store, sino es que por eso hay tantas y tantas empresas que te dicen que solo envían a Península y Baleares por la cantidad de artículos que se les han devuelto desde Canarias. Claro. Entonces, a mí lo que me parece totalmente de esquizofrenia o de, no sé, fiesta freak, es primero decir que necesitamos más especialidad, o sea, ser más especiales porque estamos en un territorio ultraperiférico, que es una palabra que a los de Coalición Canaria se les llena la boca, ¿sabes? Con ultraperiferia y sí. Macaronesia. Y luego hagan una cuña de radio quejándose de que las empresas no envían a Canarias. O sea, bueno, de todas maneras, primero, eso de que no enviamos a Canarias son casos casi anecdóticos, es decir, no hay tantas empresas que no envíen a Canarias. No. Y te digo, normalmente son eso, empresas de venta directa que no envían a Canarias simplemente porque han tenido problemas con gente que pide desde aquí y luego devuelve los paquetes. Porque no saben, o sea, no saben que existe una aduana, qué tal, o sea. Pero es que además es una aduana que es un es una lotería. Si te lo paran, te toca pagar, si no. Sí, pero por ejemplo, resulta que llega aquí entre los presentes hay alguien que ha comprado a través del Corte Inglés. Y los gastos de envío fueron ridículos y los gastos de aduana fueron ridículos. Sí, ¿no? Sí, pero porque no, porque el Corte Inglés se hacía cargo de las aduanas y todo. Luego me enteré de eso. De todas maneras, el Corte Inglés tarda eones en mandarte las cosas y no es por Canarias. En la península también comentaban que, vamos, que de hecho el otro día leía un comentario, una reunión de bloggers, creo que era creí que era de Tupperware. No, el evento Blog España, me parece que fue, que alguien comentó que parece mentira que tú pidas un paquete a Amazon a Estados Unidos y te llegue antes, pero muchísimo antes que pedir un paquete al corteinglés.es. O sea, estamos hablando del paquete de Amazon.com tarda una semana, el Corte Inglés tarda 2 meses o 3. Hasta que el barco no sale de Sevilla. De hecho, yo conozco casos de compañeros que compran ropa a través de eBay y gracias a que lo envían a través de US Postal, que es el correo americano, pues ellos me lo dices hacen o me lo cuenta. ¿Qué nos vas a contar, autóctono? ¿Me lo dices o me lo cuentas? Pero dejen que lo explique. Y tarda lo mismo en cruzar el Atlántico desde, vete tú a saber qué pueblo de Texas, por ejemplo, a llegar a Madrid, que en ir de Madrid a Tenerife. O sea, y es espectacular. A lo mejor tardan 3 semanas en recibir la paquetería y una semana y media ha sido para cruzar el Atlántico y otra semana y media para recubrir la distancia de Madrid-Tenerife. Y dices tú, ¿pero qué coño está pasando aquí? ¿Qué es lo que no funciona? Y es porque el paquete normalmente se retiene aquí bastante tiempo. Dice Rina que el Corte Inglés pone Canarias, todos los artículos excepto los de supermercado y Club del Gourmet. No es que no envíen supermercado y Club del Gourmet. El supermercado y el Club del Gourmet lo envía al Corte Inglés de la ciudad en la que estés. Los gastos de envío son de 18 euros, 21 días laborables. 21 días laborables es para la península. O sea, aquí no llegan 21 días ni de coña. O sea, pero ni de coña. Pero de todas maneras, no es un problema de correo, es un problema de que el Corte Inglés funciona muy mal. O sea, es la antítesis de cómo debería ser el comercio electrónico. O sea, pero bueno, allá ellos. Bueno, total, que las cuñas ayer ya, se desveló. Ya nos hemos quitado encima la posibilidad de tener publicidad del Corte Inglés en el blog, ¿no? Tú sigue así. Publicidad. De Segur vale, porque me tocaron mucho las pelotas, pero el Corte Inglés. No, oye, yo no estoy diciendo nada malo del Corte Inglés. El Corte Inglés es un establecimiento. No, que es la antítesis del comercio electrónico. Sí, el corteinglés.es funciona mal. Funciona mal, debería pero funcionar igual. Mejor. La tienda online está muy bien hecha. La o sea, plataforma logística. Lo que es la tienda web está bien, tiene un montón de productos. Coño, está guay. Pero luego lo que le falla es la logística. Y la tienda física también le pasa lo mismo. En cuanto a los envíos, exacto, e historia. Perdona, tú con tu contrato de confidencialidad no puedes revelar cómo funciona por dentro. Yo no he trabajado en el Corte Inglés. Yo no he trabajado para el Corte Inglés. Ah. Bueno, pues. No, y además, en temas de logística de compra, incluso la propia tienda. Es decir, yo una vez he comprado una televisión, no tenía que mandarla a pedir a Las Palmas. Y Dios, pero eso sabes qué fue. Pepito iba corriendo a Martínez a comprarla. Eso yo te lo explico. Eso fue que el chicharrero seguramente llamó aquí a Las Palmas y el de Las Palmas dijo: bueno, yo me voy a desayunar y luego ya lo hago. Loco, pero una semana para traer una tele de Las Palmas. Pero el problema no es que la tarde una semana en enviarlo, es que el que tiene mala suerte de coger el teléfono y que tiene que hacer un envío a Tenerife pasa a hacerlo. No, yo creo. Vino en armas seguramente y por eso tardó tanto. Sí. No pasa nada, Charlie, si esto es casero, que está viendo un paquete de. Oye, que voy a buscar, de Martínez. Voy a poner un clipper de fresa. Hala. Bueno, pues. Que no hablemos no, más del English Cat, sino vamos a la hablando, contra. No, todavía no. Entonces, ayer salió, se empezó a emitir la cuña que desvela qué anunciante está detrás del tema y todo el mundo dijo: ¡oh, qué sorpresa! Al canario le partieron el pico con una asada. Parece que convenía que el canario no cantara. Habla Canario, Ponte en tu sitio. Coalición Canaria. No. Canarias en su sitio. ¿Qué era de Coalición Canaria? Y no hay de hipermino. Coalición Canaria. ¿Qué era de Coalición Canaria? Coalición Canaria. No tenemos maldita vergüenza. Dios, ¿tú has escuchado esa cuña, ¿cuántos Charlie? Años lleva Coalición Canaria en el gobierno de nuestras islas? 14 para 15, mi niña. Ah, escuché lo de entonces pueden todavía no ha prescrito el poder echarle la culpa a los de la antigua legislatura. No, ¿sabes qué pasa? Que todavía no pueden trabajar porque no tienen 16 años. Bueno, pues que como Charlie no ha escuchado la cuña final, la final vamos a ponérsela para final, vamos a ponérsela que ha ido a buscar un clipper de fresa. Abre tu clipper de fresa, Charlie. Que les partieron el pico. Muestra tu canalidad. Ay, qué bueno. Y yo me estoy echando un parraquito, un polvorón. Refrescante. Lo nuestro. Bueno, pues esta es la cuña que desvela el tal que es para marcarla. Al canario le partieron el pico con una asada. Parece que convenía que el canario no cantara. Joder. Habla, canario. Ponte en tu sitio. Coalición Canaria. Canarias en su sitio. El canario se trincó los huevos con la bragueta porque el pantalón estaba fabricado en España. Canario, protesta. Ponte en tu sitio. A mí lo que me gusta son unos buenos carnavales. Arriba de ella. Tú eres mi amigo. Y el ron diario, qué coño. Pero vamos a ver. Qué bonito es lo has bordado en los tapices. ¿El nombre de Canarias no viene por los perros, no por los pájaros? Yo que sé, hay una controversia sobre eso. Bueno. Mira, por cierto, ¿alguien se ha dado cuenta que al final cuando dice el tío coalición, creo que tiene el pitch bajado, ¿no? Sí. Lo tiene bajado en toda la cuña. Sí, ¿no? A ritmo de folía. Para que le quede una voz así más. Lario. Plum, plum, plum, plum. Lario. Bueno, pues. Pero qué poca vergüenza. No, poca vergüenza. Al no tiene vergüenza. Al periquito mascota del Loro Parque. Le echaron veneno en la comida en el alpiste. Canario, protesta y coño. Es que desde luego. Y miren que nunca he tomado una copa, lo juro. Puedo atestiguarlo. Qué bueno. De verdad. Bueno, que pues alguien que nos que imaginamos, que nos imaginamos también quiénes son, porque pista no somos nosotros. Aunque me hubiera gustado, oye. Pero tiene toda la pinta, sí. Y más de una persona me ha dicho si fuimos nosotros. No, ojalá. Pero no tengo pasta yo como para andar publicando en la radio. Pero podemos pasarnos el fin de semana haciendo cuñas falsas de estas y nos partíamos. Sí. La verdad que sí. Y alguien que nos imaginamos, todo el mundo se imagina quiénes son, igual dan una sorpresa y es el grupo Tamarán de Opinión, pero me pega que no. Que más bien pensionista. No, eso es Tagoror. Tagoror pensionista. Que nos imaginamos que son algún grupo político que quizás ganaron unas elecciones pero que no gobiernan. Y no digo más para no. Que le gusta la jardinería. Miguel, por favor. ¿Qué cosas tiene? No, yo no insinúo nada, Yo no doy por nombres. Por favor. El partido de los jardineros. Yo no fui. Sí. Bueno, pues. Hicieron una contracampaña. También haciendo una cuña en la que no dicen quiénes son, pero que el mensaje. ¿Pero es anterior a esta última que pusiste? ¿No es anterior? Sí, yo creo que es anterior, o sea, ¿no? Sí, es. La última que hemos escuchado es la número 5 de Coalición Canaria, la que desvela. ¿Y cuál es la 4? No, perdón, la número 4. Y entonces, la cuña, la contracuña que vamos a escuchar ahora está entre la 3 y la 4 de Coalición Canaria. Ok. Puede decir que la 4 es una respuesta a la contracuña, quizás. No, ya estaba igual programada, probablemente. Y entonces, bueno, es una contracuña que lo mismo no desvela quiénes son, llama a los canarios a actuar, pero el mensaje es un poco diferente. Está usted llamando al gobierno de aquí, no a la Moncloa. Si desea una televisión autonómica cara y manipulada, marque 1. Si desea publicidad innecesaria, engañosa y pagada por usted, marque 2. Si está usted en uno de nuestros atascos, haberse levantado 2 horas antes. Si desea una buena atención sanitaria, espere. Si desea una buena educación, espere. Si desea una vivienda, juega la lotería o siga esperando. Canario, ponlos en su sitio. Ay, ay. Chapo, colega. Es que... Fíjate cómo el de antes tenía... el pitch bajado y este lo tiene subido. Sí, sí. Es que yo creo que es el mismo locutor. No, coño, es que tenían tanto que decir que tenían que acelerarlo un poco para que entrara en los 20 segundos. Son los micromachines, no son los auténticos. Lo que hicieron fue cortarle los gaps, ¿no? Me da. Sí. Oh, los gaps. Es que... ostras, tío. Eso es desesperante, tío, cuando lo hacen en la radio. Sí, es un poco... la controversia de los gaps, el tipo este está sobrado. No, lo de cada controversia lo dije a propósito. Simpático. No. Qué grande. Bueno, pues... que básicamente... Y luego, evidentemente, aparte de la campaña de cuñas, tenemos la fantástica acción / performance de llenar de carteles de la bandera con las estrellas verdes toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Quién ha hecho eso? Eso lo hicieron a principios de mes. Ah, sí. Las juventudes de CC. ¿Los pegaron las farolas? No, sí. Los pegaron las farolas, no estaban pegados, estaban como los carteles electorales con unas bridas. Sí. Por Tomás Morales, Leme Castillo, Escalerita Mesa para arriba. López, Escalerita para arriba y mediaciones que terminen. ¿Y pero qué? ¿La bandera solo o con algún mensaje? No, sin mensaje, solo la bandera canaria con las estrellas verdes y en vez de azul celeste, ¿no? Que es como tal. Y al final. La bandera pues, de Leme Payac. Sí, la que Sori dice, la de esos terroristas. No, son de gente que Leme Payac. Y vaya. Que Coalición Canaria se ha apropiado de repente en esa orgía de vamos a buscarse, no sé, a la desesperada algo, ¿no? Están tirando, pero Mauricio no estaba vendiendo pegando chulo, tiros al aire, ¿no? a ver qué cae, ¿no? Si cae una paloma o una perdiz. No había montado un kiosco de perritos calientes como los lobos. Claro, que si tira a cierta consejera igual cae un guirre o un... Sí, de esto de Fuerteventura. ¿Eh? ¿Una que autóctono? Ahora después chido a Nichezai, pero es bello. Dispara el guirre y tal. Sí, sí. Y bueno, la performance esa fue de la juventud de TCC o de una refundación, una cosa medio rara de CC aquí, entre juventud de TCC, refundación, no sé qué. Una papayada. Qué fuerte. Y además, yo espero que el Ayuntamiento de Las Palmas multe a los responsables de poner carteles. Espero. Permiso. ¿Quién te ha dicho que no tienen permiso? No tienen permiso. No. Ya lo dijo el Ayuntamiento. Además los mandaron a quitar al día siguiente. La cuadrilla de limpieza. Es decir, le pongan una multa y además paguen las horas extras o los días de trabajo de la cuadrilla que ha retirado los carteles. Eso. Se quedan sin presupuesto. Que ya está bueno ya con la coñita. Los mataste ya no se puede verse las lesiones, no tienen para cartel. Pues el mensaje es, Canario, interésate un poquito más por los políticos que nos están mintiendo a cascaporro y no te creas las mentiras que nos están contando. ¿Quién es ese Dance? No sé, tiene más followers que yo. Que veo que todo el mundo ha visto. Somos seguidores del señor Mahamuto. Y está guay, tío. Haces una animación única, ¿no? Y según cómo la dobles, ¿sabes? Todas las semanas haces una sección doblando diferente la animación, ¿no? Pero, la animación es la misma siempre. Pero es que se sale, yo creo que es lo más friki que han puesto en la tele jamás, ¿eh? O sea, pues increíble. El PP ha preguntado en el Congreso por Muchacha Danui. El PP ya el no PP sabe lo que es la casé, ya dentro de poco va a hacerle preguntas al PSOE por... Tiene. ¿Eh? El PP ha preguntado en el Congreso qué objetivo tiene Muchacha Danui. Es decir, ha preguntado al director de Televisión Española para qué está Muchacha Danui. Todo el mundo sabe que es para lavarle el cerebro a la juventud española y que voten a los rojos estos del PSOE y que se casen entre ellos, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, y que además estudien educación para la ciudadanía. Y les salgan cuernos y funden refunden la Unión Soviética. Bueno, pues que Muchacha Danui es increíble, o sea, el nivel de friquismo técnico que tienen. Lo del Internet Explorer del otro día fue buenísimo, pero es que lo de este era el creador del JPG y sale el otro, yo también, cara dura. Y lo de Edance, evidentemente, que es Enrique Dan, que es un blogger, fue espectacular. Yo casi me caigo de la silla cuando lo vi. Que están mencionando a Enrique Dan, joder. Tiene más follower, Twitter, follower. Qué bonita palabra. Bueno, pues sigamos, después del momento freak, Bueno, por cierto, Rina, yo no sé si había escuchado las cuñas, pues como está en Irlanda por ahí, y no sé creo si había visto en creo internet. Que no. No, ella es la que dice, no enviamos a Canarias. Hola, Batareño. Qué cabrón. Saludamos a Batareño Mayor, que está en sus labores. Y Anquetaros. Desde allá, en la redacción de... Que ya puede registrar a batareño.es. Sí, de nuestra, ¿sí? Nuestra casa, ¿no? Nosotros somos la marca blanca. Antes era Avatareño, ahora es Avatareño. Ah, es verdad, como dice autóctono, nosotros somos la marca blanca de Canarias 7, según algunos. Por supuesto. Somos Hacendaden. La marca alemana. Hacendado de Bruto. Mercadona. Coño, igual que los periodistas de españoles se decía que estaban a sueldo en Moscú, a mí no me parece estar a sueldo de Las Palmas, ¿qué coño? Bueno, ronda rápida, Charlie. Atención. Minuto y resultado. Temas ligeros que no están apuntados aquí de los que ibas a hablar. Bueno, quería hacer una pequeña reflexión. El otro día estaba pensando allá en otra isla, recién hablando de la iglesia, me gustó lo de secta romana que dijo autóctono, me quedo con la expresión. Decía que, ¿por qué cuando...? ¿Qué le vas a poner? ¿Qué pasa, tío? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atención, Miguel, juega ver, con la mesa. Español, estaba yo reflexionando. Eso es mucho, un poquito menos, por favor. Y, a ver. Estamos haciendo las coñas de un cura cubano. Es que estabas hablando de iglesia. Hacemos lo del cura cubano. A ver. Oye. En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos: oye, mamapinga, déjense de comer pescado, que yo ya no puedo hacer más aquí, ¿eh? Ahora coman pan, déjense ya del pescado, que ya no puedo hacer más. Estábamos... quítalo, anda, quítalo. Estábamos con la coña esa y dije yo: oye, dos cosas. Primero, ¿por qué los curas no tienen que ponerse guantes de látex para dar la comunión? Y segundo, ¿por qué no tienen el carnet manipulador de alimentos? Y que lo exhiban en un armarito a la entrada de la iglesia. Junto con el libro de visitas de la Inspección de Sanidad. Claro, oye, manipular por alimentos. Por supuesto. Y deberían llevar redecilla. Yo siempre he dicho una que... O gorra. Venga, pregunta. ¿Las hostias tendrán la etiqueta de información nutricional? Es decir, rollo de grasas, calorías... Deberían ponerlo en... No, pero yo leí una vez que había hostias para celíacos. Ajá. Que son intolerantes al gluten. ¿Tienes intolerantes al cuerpo de Dios? A mí los intolerantes. Lo que deberían es venir envueltas individualmente con su etiqueta de caducidad. Eso es como cuando te traen la botella de agua abierta. O sea, a mí me la da envuelta, por favor. En bolsitas individuales. Por supuesto. En celofanada. No, ¿qué pasa? ¿No creen que deberían tener el carnet manipulador de alimentos? El carnet manipulador lo tienen. A secas, ¿no? Sí, sí. ¿Y el sagrario está envasado al vacío? O sea, ¿es hermético? ¿O se cuela el aire? Porque, ¿y ese vino? Porque a mí, y ese ¿obleas humedecidas? No, ¿eh? A mí. Por que ejemplo, estén crujientitas. ¿Y ese vino se ha mantenido refrigerado hasta el momento de su consumo? ¿Pero desde cuándo tú te has mandado vino refrigerado? Yo qué sé, era por hacer la broma. Joder. ¿Tú has visto cuando refrigerado? Cuando el colega hace así y hacen... suenan como... Calientitas recién hechas. Sí, sí. Y ese vino, por ejemplo, ha estado abierto, ha estado expuesto a la intemperie, a agentes patógenos externos. Bueno, pero como solo lo toma el cura. Es verdad. Eso da igual. Ya no invita a una ronda. No, qué ya malo. No hay chupito. Probar es un garrafón, una manguera, chupa la manguera. Hay otras religiones, otras confesiones que sí hay, invitan a chupitos. ¿Sí? Sí, pero esta no. Yo, pues búscame una que ponga yo un vodka con limón o... Yo lo que digo, mira, yo soy católica, apostólica, romana y practicante. Ah, sí, que, ahora sí. Se dice ATS, perdona. Yo soy enfermera. Vale. Pues licenciada en enfermería. Que está tardando la iglesia en dejar entrar a las casas, las empresas, con la publicidad en la iglesia. Porque además se están... Ay, no, con la voz que tengo no me pongas esto. En aquel tiempo... Los católicos son un, daos la paz, hermanos. Un target, como dicen ellos, un objetivo que les interesa y mucho. Me encantaría ver las sotanas tipo el traje de Fernando Alonso, ¿sabes? Sí, sí, y este evangelio está patrocinado por Palabra de Dios, te alabamos Renault, ¿sabes? O sea, bueno, pero puede ser el del milagro de los panes y los peces, patrocinado por Bimbo y Pescanova. Claro. Y en vez de vino, vino Coca-Cola. Y Jesús dijo a sus discípulos, comprad un cangú porque contamina menos. Claro, y que para entrar a la iglesia tú tengas tu sitio guardado porque lo has comprado en el servitique de la Caixa, ¿sabes? Está bien, claro, sí, sí. Claro que sí, tienes el sitio guardado igual que en el cine. Pero yo creo mejor. Yo quiero primera fila, sobre todo en las bodas, sobre todo en las bodas. La cuartilla de los rezos totalmente llena de publicidad. Genial, genial. Oye, pero es que es una forma de financiación. Además hay que ir poquito a poco, tampoco es... ¿Qué dices tú? Oye, ¿los CDs estos de canciones de la parroquia pagan cano? ¿Los de Amaral? ¿Qué? Amaral, tío, música de iglesia. Ah, bueno, no, esa te sientes. Tú cambia un poco la música de Amaral y fíjate a qué suena. Sin ti no soy nada, señor. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Es el típico grupo de guitarrita y de la parroquia. Pues te digo, es una forma de financiación, Charlie, tan válida como cualquier otra. Bueno. Make your friends. ¿Qué más, Charlie? ¿Qué más? No, sóplame. Por ejemplo, la Asociación contra los Papá Noel Escaladores. Ah, sí. El otro día lo vi en la tele. Por favor, que baje. Ay, ay, ay. El otro día lo vi en el... No sé si fue en el Canarias Directo o en el... No sé si habrá una asociación, pero yo estoy hasta las narices. Primer plano, que es lo mismo, ¿no? ¿A qué se dedican? Pero espérate, porque sí, empiezan unos tipos que a tomar ventaja. Escucha. Los Reyes Magos Escaladores. ¡Escucha! Que había una asociación por ahí, hombre, que va llamando a los timbres de las casas diciendo, oiga, señora, aquí está el Papá Noel ese que eso es una adiondada. Usted no sabe. No, en serio, veían los tipos con octavillas, ¿no? No se leía lo que ponían las octavillas, pero se veía el tipo tocando el timbre de una casa y echándole la bronca, como dirían en la isla de enfrente, a la doña, por tener el Papá Noel colgado. Guay, nota. La gente hace lo que sea por salir por la tele. Incluyome. Yo recuerdo hace unos años cuando veías un Papá Noel y decías, hostia, un Papá Noel. Digo, esto va a calar hondo. El primero que vi, ¿sabes dónde fue? En la Plaza de la Victoria. En la Plaza de la Victoria, tío, claro. En el edificio naranja este, donde está el McDonald's. Perdón, Plaza de España. Sí, pero ese fue la bomba. Ese fue la bomba. Pero de un tiempo a esta parte es que es horroroso. Y te digo, ya he empezado a ver los tres Reyes Magos Escaladores. Sí, yo lo vi en una foto en Caspa Canarias. Un saludo a nuestros compañeros. Es algo que dices, bueno, ya vale, ¿no? O sea, ya vale. Pero claro, es que los venden en los chinos y en los 150. ¿Cómo van a poner a los camellos y al Niño Jesús subiendo las paredes arriba? Sí, tío. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo en contra del deporte, del alpinismo? Eso es quitarle la ilusión a los niños. Tantos Papá Noel. No, mira tú lo que tarda en escalar de octubre, noviembre, agüita. Yo me voy a hacer un nacimiento en el que se vean los Reyes Magos echando una luchada con Papá Noel. Ay, ay. Una agarrada ahí. Además, primera amonestación a Papá Noel por pasividad en la brega. Intento de cango por dentro del luchador de rojo. Intentando. ¡Y parece que! ¡Ay! No, pero además. Es el espectáculo de la lucha canaria. Deberíamos poner al Papá Noel verde, a Santa Claus verde, que claro, es el auténtico. El de Amena. Que es Amena, el auténtico, no el de Coca-Cola. O el amarillo de Schweppes. ¿Has visto que Schweppes tiene un amarillo? No. Ah. Sí. Papá Noel, carta oro y carta blanca. Yo bueno, mañana haré el Belén en casa. Ay, el nacimiento. Siempre hago. Vas a hacer el nacimiento. Le pongo tablas de surf y le pongo un cartelito, pongo arena y es Belén Beach. ¿Qué más, Charlie? Te encontraste en una calle curiosa. Oye, mamapinga, pues así que encontré una calle. Fuerteventura. No, en Lanzarote. En Lanzarote. Lanzarote, en Puerto del Carmen, para más señas. ¿Y se llamaba la calle? La calle... Chun, chun, chun, chun, chun, chun. ¿Qué hace? ¿Cómo se llamaba la calle? ¡Metisa! Ay. Tienen una calle. ¿Cómo? Perdona, ¿Mestiza? Calla. Allá, hola, allá, soy allá. El reportero catalán del tomate. ¿Y cómo se llama antes la calle? No sé, pero podía. Seven Sweet. ¿Subvenciono? Seven Sweet. No, yo decía. Sí, alguien podía decir, no, porque mestizáis significa algo en la cultura canaria antes de que ellos tomaran el nombre y tal. Sí, pero es que está al lado de la calle de los Abandeños, de la calle tal. O sea que por el contexto, creo que se trata de los individuos. Que yo decía que los Sabandeños no tiene ninguna. No tiene ningún certificado. ¿Qué es un Sabandeño? Por cierto. ¿Un Sabandeño? Los Sabañones. Un Sabandeño. me encontré a Pepe Benavente en un centro comercial aquí en Tenerife. Fue un tío simpático, que te creas. Sí, sí, y tío. Además está en, los, está en la lista de los 40 sí, principales. Es súper campechano. ¿Pepe Benavente? Ah, sí, sí. Quiero ser como Pepe. ¿Oíste? Que es un tío súper campechano. Por cierto, ¿vieron el vídeo musical que puso Caspa Canaria el otro día que están emitiendo por la tele? ¿Cómo se llama? Voy a comer no, besos. Con Tony Show o no sé cuánto bueno. Show. Dios mío, Dios mío. Como hace informativo. Es para cortarse las venas, ¿eh? O sea, ¿tú la has visto? Yo solo veo los minutos musicales cuando sale Juan. Es que, no, pero es que yo creo que eso es una coña. O sea, tiene pero que ser... Pero es que hay un par de ellos nuevos, Miguel, que ríete, ¿eh? Es que decía los de Caspa Canaria, no es un sketch de Chihuahua, aunque podría parecerlo. Pero es que joder, yo creo pero que hay es una un par especie... de ellos nuevos, Lali, no sé cuántos. Y de... otra, hay una que, cierto, que dice la letra algo así como... Que sepas, Rocío, que se te echa de menos en todo el mundo o algo así. Bueno, terminamos. ¡Quita! ¡Quita! Dios mío. Terminamos con dilo, un tema. Cobarde, dilo. No, terminamos cagao. Con un tema. ¡Shh! ¡Cállese! Miguel, terminamos huele con a un... caca. Terminamos oh. con un tema que planteaba el otro día. La fusión de las cajas canarias. Thriller de Michael Jackson. ¿Qué van a hacer? ¿Plantar una palmera encima del Teide o qué? No, a la de la caja de Canarias. Se seguirán riendo de ti. El fondo tiene que ser amarillo, porque lo hiciste tú, ¿o qué, Miguel? ¿El qué? ¿El qué? El fondo lo hiciste amarillo, el de la caja. Es que es amarillo el de la caja. No. Vamos a ver. La caja grande solo la chica. La caja grande, mira el bobo. La caja grande mira el solo a la chica. Ahora, ¿cómo tiene caja 7? Caja 7. Son tan cobardes que se inventan caja 7 para poder vender aquí en Las Palmas. Desde luego. Una muestra más de la alta xenofobia. Cuando vienen aquí a quedarse con nuestro dinero. Esos son los cabrones que le pinchaban las ruedas a los coches que estaban aparcados con matrícula de Gran Canaria en la puerta de la caja de Canarias ahí. Tío, en serio, ¿por qué se pican los chichas? ¿No es que? No sé. Qué picados son. La semana pasada, cuando me bajé del barco, estaba Don Pepito dando a los canariones con el día enrollado. ¡Pam! ¡Pam! Cada pan, vez que pasaba uno. ¡Pam! ¡Pam! Diciendo, ¡sape! ¡Sape, coño! Que a propósito, en breve sale un nuevo periódico aquí en... Eso dicen. Un semanario. En Las Palmas. ¿Sí? El lunes se llama. Semanario, sí. Sale el lunes en Las Palmas de Gran Canaria. Y en breve saldrá en toda la isla de Gran Canaria. Pero es un regional. O sea, es de Gran Canaria o es para todas las islas. Por ahora es Gran Canaria. Ajá. Y son noticias de aquí. Pues nada, está bien. Muy bien. Más oferta. Más ombliguismo. Bueno, la Gran Caja Canaria, dice. Dice a Batareño que se podría llamar la Gran Caja Canaria. Estaría bien. De la Gaceta de Canarias va tomando cuerpo a ver más, 6 de enero. Apaga la radio. Se ven interferencias por ahí. Bueno, no, que la Gaceta de Canarias por lo visto empieza de nuevo. Chico, en serio, o sea, háztelo mirar porque el otro día estábamos cambia hablando de proveedor, tío. Con ¿cómo se llamaba? En La Palma y se lo oía de maravilla. Okay. No, con Carlos. Con Carlos. Y se oye de maravilla. Y tú, que estás aquí al lado, enteró y se te oye fatal. Enteró, dice. Ya quisieras tú estar aquí en Gran Canaria. ¿Ya has estado? Por cierto, ¿el próximo viernes qué día es? ¿De número? 21. Bien, pues. ¡Súmale cuatro y por el culo de la Inca! Y al día siguiente seremos todos millonarios con la lotería. Pues señores, sobre ya, todo yo. Dios. ¡Jo! ¡Oh! ¡Olvídersen! ¡Olvídense hasta la semana que viene! La Gomera. El Hierro. La Palma. Tenerife. ¿No? ¿Tenerife no es la primera? ¡Fuerteventura! ¡Gran Canaria! Señores, se nos acaba el tiempo del podcast de Canarias Bruta y como siempre despedimos ¿A quién? Por orden aleatorio a Autóctono. Gracias por participar, Autóctono, ¿por desde no la callas? Octava isla o la primera o la... da igual. La picuda. La picuda. Un placer, además un honor. Adiós, muchachos. Hasta luego, Autóctono. Adiós, guapetón. Adiós. Yen. No obstante, la isla de Willy García. Un placer. Uy, qué Que no hemos, ¿qué me dice? Que no hemos mencionado. ¿Has visto el suplente de Willy García? No, ni, oh, ¿tiene suplente? Ni falta que me importe. No, uno que estaba en el Canarias Directo. Estamos despidiendo. Sí, sí, no uno puede que faltar en Canarias nadie Directo la semana que viene. No, Jen Jen, gracias por participar. Un placer. Charlie. ¿Qué pasa? Que se te vea más el pelo. ¿Por qué? Porque sí, porque últimamente no se te ve. Tengo que renegociar mi contrato. Oh, habla con mi manager, que hable con tu manager y la secretaria y eso. Y que se enrollen entre ellos, no te jode. Pino, Charlie Sister. Un placer. Hasta la semana que igualmente viene, si no he entrado en el materno todavía. Cierto. A ver si nos adelanta la cosa. Y estamos tal a punto. Rampa de lanzamiento. Saludamos a Anquetaro, a Bataleño, Rina y RVR. Besos. Víctor, que estuvieron en el chat. A la gente que nos escuchó en directo, a la gente que nos escuchará en diferido, prometo que nos hará el podcast subir de la semana en, al top y esta 10, semana. Y nos vemos el próximo día 21 en el podcast 87 de Canarias Bruta, ya abuela, felicitando las abuela navidades prácticamente, sí, ¿no? Sí. Perdona, se felicita el año nuevo, las navidades se, es políticamente se traen incorrecto. Turrones, vale, la semana que viene. Se pueden traer turrones. Señores, gracias por escucharnos. Adiós. Adiós.